Hola amigos de La Covacha, mi nombre es Valentín García y estamos arrancando un nuevo programa de Ñoños en Durango y estamos transmitiendo nuevamente desde la casa de Isaac de la Rocha. Y vamos a hablar acerca de la maxiserie, bueno, no es cierto, serie regular. Marvel. Sí, de la serie regular, Conan el Bárbaro, centrándonos en el arco La Vida y Muerte de Conan, que escribió Jason Aaron y dibujado en su mayoría por Mahmoud Asrar. Bueno, esta serie es importante, que es el primer cómic que publica Marvel después de recuperar los derechos de Conan el Bárbaro, que habían estado con Dark Horse desde el año 2003. La verdad yo pensaba que habían durado como mucho más, como desde que yo me acuerdo están con Dark Horse. No, pero es que aparte Dark Horse se encargó de publicar cantidad de miniseries. Sí, nunca estuvo falto de material de Conan. A los libreros nunca les faltó material de Conan cuando estuvo con Dark Horse. Entonces, después de varios años donde yo creo que Dark Horse trató muy bien a la franquicia, siempre se esforzó por producir cómics de muy buena calidad. No todos lo logra, nadie batea un 100%, pero creo que hizo un gran trabajo. Marvel logra quitarles nuevamente la franquicia que ellos habían tenido por alrededor 30 años. Bueno, es que eso es como parte de lo que muchos de los haters de Marvel a veces olvidan. Realmente Conan, los cómics de Conan en Estados Unidos nacen con Marvel y estuvieron ahí por cerca de 30 años, desde el 70 hasta casi el 2000. Sí, no, 97, 98 es la última miniserie, la última historia. 250 y algo números de la serie principal. 275 más otros 200 de Savage Shore. De Savage Shore, Sword of Conan. Sí, no, la verdad es que Marvel también se encargó de publicar a Conan bien y bonito. Eso no quita que el trabajo que hizo Dark Horse por más de 15 años también fue una chulada. Sí, entonces, bueno, Marvel, pues ahorita que tienen, supongo que tienen el dinero del ratón respaldándolos. Sí, básicamente. Lo dieron y dijeron, ¿saben qué? No tengo un bárbaro. Pero señor, tenemos a Echo de Sator. Quiero un bárbaro. Quiero ese bárbaro. ¿Le podemos dar una espada a Hércules? Cállate. Le dije, ¿cuál quiero? Bueno. Y todavía ganaré un tomas para que vuelva a escribirlo. Porque sí lo volvió a escribir. ¿Sí? Sí, ahorita llegamos a... Entonces, bueno, logran quitar la franquicia de Dark Horse en lo que han sido varios años, yo creo que bastante tristes para Dark Horse, porque ha perdido muchísimas franquicias. Oye, sí, hace rato estaba platicando, en los últimos 2-3 años, bueno, no es cierto, podemos... O sea, Star Wars lo perdió hace más tiempo. Hace como 5 años. Sí, pero bueno, así rápidamente, perdió Conan, perdió Buffy, perdió Usagi Yojimbo. Perdió The Goon. No me acordaba de Goon. Y él hace unas semanas perdió Alien y Depredador. Bueno, Alien y Depredador. Todo lo que es ese universo, Alien y Depredador, Prometheus. No sé si ya cuenta con Prometheus. Ya nomás le queda Hellboy. Ahorita hace que antes le queda Hellboy. Y se las arreglaron para convertir a Black Hammer en una franquicia. No, Black Hammer es muy buena. Sí, es muy bueno. Se merece ser una franquicia. Pero bueno, sí, pobre Dark Horse. Siguen como que esforzándose. Siguen atrayendo como talento de calidad, entonces realmente espero que lo logren. Aparte, pues, la triste noticia de que uno de sus mejores editores recibe... Ah, Scott. Scott Daly, que el que se encargaba de editar todo lo que era de Hellboy, pues fue despedido de la compañía por acusaciones de agresión sexual. Sí, aparte muy pasado de lanza el cuate. Sí, sí. No, esto no fue así chisme de Twitter, sí fue algo así ya grave de... O sea, se entiende, era necesario, se tenía que hacer, pero pues sí, es como un golpe fuerte para la compañía, una pérdida de sus... Lo increíble es que durara ahí 15 años sin que nadie le hiciera, sin que nadie lo tocara al cuate. Así es. Contrariamente, él tocaba mucho, pero bueno, hablamos de cosas. Bueno, Marvel se logra hacer con los derechos de Conan, y pues dice, va toda la carne al asador. Entonces, lanzan una serie escrita por Jason Aaron, uno de los dibujantes, de los escritores más fuertes ahorita de Marvel, dibujada por el señor cuyo nombre no puedo pronunciar. Mahmoud Azrar. Bueno, él, un dibujante que apenas está como que haciéndose de renombre, pero que es buenísimo. Sí, de hecho, ya había trabajado en Avengers, que no es uno de los títulos, es de los títulos fuertes de Marvel, pero creo que es justamente con Conan the Barbarian con el que termina por convencernos a todos. Bueno, sí, por empezar a como sí. Él, Mahmoud, no quiero, no voy a decir su nombre. Es que no me sale. El señorito ese. Ya había estado trabajando en otros lados y siempre, bueno, yo ya lo ubicaba de varios títulos. También dibujó X-Men Red. El primer título en que lo recuerdo fue en Wolverine and the X-Men. Saliendo, cuando termina de hecho la etapa de Jason Aaron, cuando entra el siguiente escritor, entra él con él. Pero lo que le faltaba era como su obra, una obra que fuera así como muy suya, porque por muy bueno que fuera, lo tenían como un par de números y luego lo movían. En X-Men Red solo tuvo 6 números y luego lo quitaron. También X-Men Red tuvo 11 números. Podrías decir que es de él. La mitad es de él. Pero le faltaba como su obra, que es así la donde ya la gente lo empieza a notar, y creo que esta es. Jason Aaron, él sí no le faltaba renombre, Jason Aaron. De hecho, me parece como la elección lógica. Venía de una etapa bastante larga en Thor, que es como, bueno, pues tiene espadas, tiene magia, creo que más o menos puede hacerlo. Sí, yo creo que Cebulski sí estaba así como, pues mira, los dos enseñan los pechos. Yo creo que se van a entender. Entonces sí, creo que Marvel sí se va con todo para demostrar que van a tratar a Conan con cariño. Curiosamente, a la par de Conan el Bárbaro, también lanzó una nueva serie de La Espada Salvaje de Conan, muy alejado al magazine con el que conquistó al mundo en los 70. Sin embargo, esa serie, que duró solo 12 números, creo que sí palideció frente al Conan el Bárbaro de Aaron. Sí, de hecho me pareció como una idea un poco mala, porque lanzas esta serie con un equipo creativo de primer nivel, con uno de tus escritores más fuertes, o sea, que aparte ahorita está teniendo como uno de sus momentos más llamativos, a ese escritor que acaba de hacerte uno de tus mega eventos más exitosos en muchos años, y luego lanzas esta otra serie con ese tono, ¿cómo diría? Como desechable, o sea, como que la serie que no me importa tanto. Sí. Que pues en el primer arco pusieron a Ron Garney, que creo que hizo un muy buen trabajo en dibujo. Uh-huh. Pero en general tenía ese tono como de la serie de Conan, que si de plano te urge mucho material de Conan, pues ahí está. Pero la buena es esta. Entonces se me hizo como muy raro. Yo creo que lo mejor hubiera sido dejar que esta brillara por sí sola, que al final fue lo que hizo, y esperarte empezar a sacar como más material. Pero bueno, el ratón nunca deja dinero sobre la mesa, así que No, de hecho, aparte de eso, está sacando también estas miniseries de la era de Conan con personajes femeninos fuertes, que no sean Red Sonja, del universo de Iboria. De la era de Iboria, también está sacando. A Conan lo está metiendo en todos los cómics Marvel que puede, ya lo puso con los Vengadores, tiene el Savage Avengers, tiene por ahí un especial de 2099. Un evento de el Serpent Crown. Sí, la guerra de las serpientes o de la corona de serpientes. Vamos, sí le ha estado metiendo mucha galleta, aparte de que está sacando los ómnibus de Conan con el color original remasterizado, pero con el color original, con anotaciones y cosas que nunca habíamos visto, y también La Espada Salvaje está saliendo en un ómnibus similar bastante bonito. Pero el material nuevo, creo que realmente es con Conan el Bárbaro el que se ha llevado las palmas, o al menos el que se le llevó en los primeros 12 números, porque a partir del 13, que ya entra otro equipo creativo, las cosas se están viendo similares a La Espada Salvaje. Sí, que bueno, aquí de hecho ya anunció el equipo creativo que ellos regresan a finales de este año en Estados Unidos regresan con King Conan, que va a ser continuación a esto. Supongo que sí, Marvel dijo, bueno, pues sigan sacando cosas de Conan, a lo mejor alguien se da cuenta que cambiamos de escritor. Pero sí, en sí como que este equipo creativo, al menos de momento, va a ser el que lleve la batuta en cuanto a la historia de Conan. Es la serie principal. Bueno, Bueno, pero creo que más o menos ya se dan una idea de nuestra opinión de esta serie. Sí, no fuimos muy sutiles, muy sutiles, muy misteriosos. Bueno, en general yo soy muy fan de Jason Aaron. Sí, muy muy fan. Ahorita lo tengo entre mis mínimo mi top 5 de escritores favoritos de cómics. Casi todo lo que ha hecho me encanta. Y pues soy mucho más fan de Jason Aaron que de Conan. Conan, a pesar de que sí tengo algo de contenido, nunca ha sido como mi hit. Es en teoría debería gustarme como un chingo Conan, porque tiene como así todo lo que me gusta, tiene espadas, tiene sangre, tiene monstruos, pero no sé, nunca, hay historias que me gustan, pero nunca he sido como... ¿Qué pasa? Que leíste una historia de Conan y la leíste todas. Sí, tiene eso. Digo, así con respeto a todos los fans de Conan, que tengo varios amigos que son muy muy fans, a lo mejor sí me ha de faltar más bagaje y leer algunas de las novelas originales, de los cuentos cortos, pero lo que he leído de cómics de Conan hasta ahora, sí siento que le pasa eso. Sí tiene eso. Eso tú tienes la formulita, ¿no? Sí, ya la olvidé, pero recuerdo que la platicamos una vez, pero sí, es una fórmula muy precisa que siempre ocurre como lo mismo, más o menos lo mismo en Conan. Nada más está dividido en etapas donde es básicamente fondo removible. Entonces, en la etapa que es un pirata, va a pelear con un hechicero, pero va a ser en un barco. Y luego, cuando es un mercenario, va a pelear con un hechicero, pero va a ser en el desierto. Luego es un rey, va a pelear con un hechicero, pero va a traer una corona. Pero para pelear contra el hechicero tiene que encontrar un artefacto místico. Ah, sí, un artefacto mágico que le quita los poderes al hechicero. Entonces, no es tonto, Conan, sí. No es tonto. Entonces sí tiene eso, sí depende mucho de la ejecución. Y es un personaje creado para para ser como longevo. Es un personaje muy básico, diseñado para poder producir historias constantemente. De esto viene pues del origen del personaje, que Conan fue creado para, bueno, no lo he mencionado, Conan fue creado por Robert E. Howard, por ahí del 1930. Originalmente sus historias se publicaban en revistas pulp. Eran pues pequeñas historias cortas. Entonces, en sí el personaje pues estaba diseñado para poderle sacar historias una tras otra, tras otra, tras otra. Es similar a algo como, bueno, como muchos superhéroes, fuera del ámbito superheroico, algo como James Bond, o sea, personaje básico con un par de características interesantes que se mueve en un ambiente de donde es fácil sacar historias. Entonces sí tiene esto, que sí depende mucho, mucho de la ejecución. Habiendo dicho esto, creo que Jason Aaron hace un gran, gran, gran trabajo en estos números. Así es, de hecho, tal cual como dice el título, se trata de la vida y muerte de Conan el Bárbaro, pero más que eso son 12 números en los que Jason Aaron se dedica a explorar de las distintas etapas de Conan, desde que sale desde su natal Cimmeria, de cómo empieza a buscar la vida, de hacerse notar en las partes donde lo consideraban un bárbaro, hasta que se va de ladrón, se va de pirata, se convierte en rey de Aquilonia. Aquilonia, sí. Y Jason Aaron, amante del personaje, porque sí se le nota el amor que le tiene al personaje, nos da pequeños vistazos de todo esto. Así que si nunca has leído a Conan, creo que no lo necesitas para leer esta historia. Lo maneja muy muy bien, e incluso si lo leíste, si has leído las historias clásicas de Roy Thomas, hay un número en particular en el que se da vuelo con todo eso, que digo, afortunadamente, por ejemplo, aquí en México, que Panini estuvo publicando esta serie en grapas de forma bimestral, a la par que estaba publicando, bueno, que está publicando esta serie de tomos con el material clásico. Para mí fue un complemento muy, muy, muy padre poder ver de repente todos estos monstruos que había visto en la etapa clásica, de repente volver a aparecer aquí en... Ajá, reimaginados. Para mí era, pues claro, o sea, justamente eso, se complementan perfecto. Y no es porque Jason Aaron haya leído apenas el Omnibus de Marvel, no, es porque realmente conoce todas estas historias y nos presenta un Conan tan, tan decidido como siempre, tan... Que todo le sale bien, bueno, no es de que todo le salga bien porque tenga suerte, sino por su tenacidad, por la manera tan, por ser este macho alfa que es básicamente el todas mías, el todo puedo. Y yo creo que justamente la esencia de Conan sí se ve reflejada en estos 12 capítulos. Sí, ¿cómo es el? Bueno, el esquema es que cada número se ubica como en una etapa, un momento diferente de la vida de Conan. Sí, Jason Aaron está tratando de hacer como All Star Conan, o sea, sí, como la historia definitiva de Conan, viendo todos los distintos aspectos del personaje. Creo que tiene éxito en crear y definir al personaje. O sea, bueno, no crearlo en el sentido de que el personaje existía, sino en construirnos un personaje y definirnoslo, darle una personalidad así clara, que a veces es complicado con un personaje como Conan, que es tan simple. O sea, es un personaje simple, no aburrido necesariamente, pero simple. O sea, no hay mucha complejidad ahí detrás de... Cuando llegué a decir que era unidimensional frente a unos fans de Conan, se me... Perdonen, amigos, pero... Es que yo sí creo que es ese personaje. A lo mejor, repito, me falta leer ciertas cosas. No, es que no creo que sea necesariamente un insulto. O sea, la simpleza no es algo negativo. Superman es un personaje muy simple. O sea, no está mal que sean simples. De hecho, eso es parte de lo que les ayuda a ser icónicos. Y es lo que le da mucha de su longevidad. Que lo puedes colocar en cualquier situación y que aparte no, el personaje no... Es fácil irlo actualizando. O sea, esa simpleza, tío. No lo digo como algo necesariamente negativo, sino que creo que esa simpleza ayuda a las historias y ayuda al personaje. Le ha permitido existir desde hace ya, que casi ya le andamos tirando los 100 años. Ya, para el siglo. Pero Jason Aaron logra, sí darle, o sea, darle una personalidad. Poco a poco ir dando guiños, irle dando algo de profundidad sin romper ese estoicismo del personaje y esa como simpleza del personaje, pero tampoco cae en sobresimplificarlo. O sea, tampoco se deja ir por, bueno, es un bárbaro, está fuerte y tiene una espada. Sí le da encanto, lo hace ciertas... No es Wolverine, pues. Sí, o sea, no es Wolverine cuando está mal escrito, que le pasa lo mismo a Wolverine. O sea, Chris Claremont también creó un personaje de este estilo que muchos no saben, pues sí, no saben desarrollar, no saben escribir. Claremont lo desarrolló. Ah, bueno, es cierto, no lo creo. Sí, no lo creo, perdón. Pero merece más el nombre de padre que Jeff Simpy. Sí. Pero ya. Esta pequeña rabia. Es padre, es el que cría. ¿Podemos empezar a hablar de eso, no, verdad? Entonces, la verdad es que me acordé del Wolverine de Bendis. Básicamente era la manera que lo reconocía, ¿no? Tiene unas hermosas Wolverine. También a lo mejor voy a hacer enojar a muchos fans de Conan. Algo que tiene, que yo he visto con Conan, es que a pesar de lo que vivían las apariencias, no es especialmente épico. O sea, las historias de Conan no son muy épicas, por lo mismo de su naturaleza pulp, de ser uh-huh. historias muy cortitas, no son sagas épicas lo que él cuenta, no. Incluso muchas historias no tienen como un efecto en el mundo que le rodean, o pues sí, él va, tiene una aventura y todo, pero no se sienten como repercusiones de lo que hace hasta que se vuelve rey de Quilonia. E incluso eso es muy así como que, bueno, ahora es rey, pero casi todas las historias de él como rey es rey y luego se va a hacer cosas de bárbaro y luego regresa al trono. Entonces no es como muy épico. Y sí, Jason Aaron también lo explora. Sí, entonces Jason Aaron intenta, al enmarcar esa historia, que sea como toda su vida, intenta a convertirla en una épica de la vida de Conan. Aquí es donde diría como mi queja de la saga es que no va en orden cronológico. Las viñetas no van necesariamente en orden cronológico. ¿Esa es tu queja? A mí eso me gustó. Sí, creo que hubiera funcionado más como esta épica que a lo mejor quería contar Jason Aaron si hubiera empezado con Conan en el principio y hubiera ido avanzando a cuando es rey de Aquilonia. No. ¿Solo los argumentos? No. Pero es que ya estamos por terminar esta parte que es reseña sin spoilers, ¿no le dijimos? porque vamos a comenzar ya con los spoilers después en un rato más. Entonces, me estoy esperando a eso. Pero bueno, en general es como una de esas quejas de que, o sea, me gustó mucho, pero creo que me hubiera gustado más si hubieras hecho esto. Pero en general me gusta mucho. Cada número es muy bueno y cada número sí trata de ser un poco diferente al otro. Logra poner, se las arregla para poner a Conan en peligro, a pesar de que es un personaje que es bien complicado de poner en peligro porque es el mejor guerrero del universo. Porque sabes que siempre va a ganar, porque ese es el chiste de Conan. Sí, y entonces se las arregla para que las historias sean interesantes y divertidas. Como ya mencionamos un poco antes, el dibujo es buenísimo. Cuando lo anunciaron, fíjate que lo que pasa es que yo no estaba tan acostumbrado, bueno, yo no estaba familiarizado con el trabajo de Azar. Entonces yo lo primero que vi de él fueron los bocetos y los sketches que hizo para esta serie. A mí me parecía que quedaba perfecto. En blanco y negro parecía muy del estilo de Claudio Castellini. Pero ya en el papel, bueno, en el impreso, ya colores y ya con toda la historia, creo que tiene un estilo muy propio. Si acaso sí está un poco en esta gama artística del que mencionabas hace poco, House of X, cuando hablamos de House of X, que es que Marvel está como haciendo su estilo Marvel, que es un poquito Oliver Coipel. Es un poquito Oliver Coipel y Stuart Immonen, como que ellos fueron los primeros. Sí, porque Pepe Larraza y este R.B. Silva maman mucho el estilo de ellos, y Arrar también lo tiene. Sí, es ese estilo como de la casa Marvel que ha estado empezando a cultivar mucho Marvel. Jim Chung también lo tiene. Jim Chung, ¿cuál es Jim? Es el portadista de de Empire y de... Sí, él no se me figura tanto, pero sí es... Por las naricitas. Pero sí es este estilo de Marvel que he estado viendo. Mira, sí es cierto. Yo decía que Marvel tenía más estilos, no tanto como DC, que son David Finch. Sí, no está tan casado como DC con su estilo de la casa, porque sí tienen de repente dibujantes muy mucho más extraños, pero sí se ha visto sí han empezado a cultivar este estilo que me gusta. También este Valerio, nunca puedo pronunciar su apellido, siempre suena como Shitty City. Él. Sí, sí. Solo hay dos números que dibuja Gerardo Zafiro. Zafino. Gerardo Zafino, que se me hizo un cambio raro. Me gusta mucho también cómo dibuja él. Es un poquito más sketchy, más oscuro. Sí, pero... mucho más sketchy, mucho más oscuro. Él dibuja dos números. En uno de ellos creo que queda muy bien su dibujo. En el otro creo que pudo haber sido cualquiera de los dos. También en la parte con spoilers, ya a lo mejor ahondaremos un poco más en el porqué. Pero en general, me gusta mucho el trabajo de ambos dibujantes. Obviamente, pues, el señor Mahmoud Asrar es el principal. Y, como digo, creo que esta va a ser su primera obra, así que que ubiques con él, al que sea punto de referencia para él como artista. No, y más que ya, como equipo creativo, se van a encargar de Conan. Y aparte van a tener como tratamiento indie de que, ok, tómate tu tiempo para sacar la siguiente miniserie. Sí, van a estar trabajando como en temporadas. O sea, que eso está perfecto, porque eso es lo que les permite a los artistas trabajar, entregar un trabajo bueno, pues. Sí, tanto artista, dibujante como escritor, pues pensar bien qué van a hacer, qué les gustó, qué no les gustó de esta primera y corregirlo en la que sigue. En general, bueno, mi dibujante favorito de Conan sigue siendo Tomás Llorello, que fue el que dibuja a King Conan, que tengo aquí el tomo, que dibuja al King Conan de Dark Horse. Él sigue siendo a la fecha mi dibujante favorito de Conan, pero este señor hace un gran, gran trabajo. No sé, yo sí me quedo con John Buscema. Qué tradicionalista. Sí, pues es Buscema, ¿qué quieres? ¿Qué pedo le pones? No, pues nada más que no es Tomás Llorello. ¿Cómo le pondría? Ok. ¿Algo más que quiera decir sin spoiler o ya nos vamos a...? No, a grandes rasgos, si quieren entrarle a Conan, definitivamente es una serie con la que tienen que empezar, sobre todo porque es muy, muy accesible para los nuevos lectores y respeta bastante a los antiguos lectores, y sobre todo pues, tiene esta narrativa actual porque pues, entrarle ahorita a un cómic de los 70, sí, claro que tiene su encanto y vas a ver muchas de las cosas en las que se basaron en estos para hacer sus historias, pero si un lector más joven a lo mejor no está familiarizado con tanta palabrería, sí, aparte que Roy Thomas tenía también este rollo de creerse Stan Lee y también aventarse casi poemas para las historias cuando... No, y sobre todo cuando tenías tan buenos dibujantes. Sí, quiero decir. Sí, bueno, pero sí, cuando empiezan, cuando vas, si eres también, a lo mejor Conan va a traer gente que no es necesariamente fan de los cómics. Entonces creo que es una buena idea que empiecen con esto. O sea, que a lo mejor viste la película, no sé, o te acuerdas, conoces a Conan por la caricatura para niños que había. No sé, muy buena opción, muy buen trabajo de Jason Aaron. Sigue, mi biblioteca de este señor sigue creciendo. Entonces, pues sí, no tengo nada más que decir. Muy buena recomendación en este género de espada y hechicería. Ok, entonces ya saben, llegamos a ese punto en el que si no han leído esta serie y no quieren enterarse de cosas que puedan considerar ustedes spoilers, es momento de que le pongan pausa, váyanse a leerlo o vayan a comprarlo y después regresen a este video. Si no, bueno, pues aquí va la spoiler alert. La historia empieza con Conan cuando conoce a la bruja carmesí, que es como va a ser la presencia que vamos a ver a lo largo de los 12 capítulos. Y es justamente pues, la que creemos es el enemigo principal. Pero también ese tipo de cosas de que primero te presentan a un enemigo, siempre va a haber otro más fuerte. Sí. Ya no es cuenta como, tanto. Es como Dragon Ball. No, y cualquiera lo ve. O sea, sí. Es como, uno ya no cae. Como dice Coulson, ya no es nuestro primer rodeo. Aquí lo que creo que parte de lo chido es justamente el arte de aterrar. La manera en la que te presentan a la bruja carmesí cuando entra, que es una mujer guapísima que llega y seduce a Conan, que es algo que vamos a ver recurrentemente en las historias de Conan, para después convertirse en esta bruja que lo que quería realmente era sacarle la sangre para revivir justamente a su dios. Al dios de la sangre. Sí, inicia la historia así. Conoce a Conan, que está peleando en una arena de gladiadores bajo apuestas de bajo nivel. Y entonces ella quiere la sangre de Conan para resucitar a su dios, pero resulta que Conan es muy fuerte y muy bueno con la espada y la mata. La medio mata. Bueno, la medio mata porque bruja. Entonces, la historia brinca muchos años al futuro, donde Conan ya es rey de Quilona y un día en el campo de batalla ve a unos niños juntando cadáveres y se acerca y dice, ¿qué pedo? ¿Qué ustedes qué hacen aquí? ¿Por qué los dejan? Que no sé qué, clara. Y en eso los niños no deben estar recogiendo cadáveres. Deben estar haciendo cadáveres. No sé, como de esclavos de la mina o algo así. Porque también se ve que había muchas leyes laborales para proteger a los niños en Aquilonia. No, aparte, bueno, es hace como 3.000 años. O sea, ahí ya eras adulto joven como a los 11. Entonces, para los 15 ya tenías que ir por tu segundo hijo, si no estás tirando tu vida a la basura. Sí, no, la verdad es que no le crees mucho al Conan protector de niños, pero dejando eso de lado. Entonces estos niños le tienden una trampa, lo incapacitan y se lo llevan al templo del dios de la sangre, donde lo van a sacrificar, ahora que ya es adulto y que su sangre es aún más fuerte que antes. Y mientras está esta secuencia que lo tienen ya encadenado de hecho la secuencia va avanzando poco a poco, vamos teniendo en cada número como un flashback a un momento de la vida de Conan, mientras vemos poco a poco cómo lo llevan al templo. O sea, primero en un número lo llevan en una carreta, luego lo van bajando de la carreta, es decir, la historia se va muy lento. Aquí lo que va pasando es que cada... Hay números en los que ni siquiera ves esa secuencia. Ah, es cierto, y cada número pues se ubica en un momento específico de la vida de Conan, y va avanzando hasta que ya llega a un gran clímax donde vemos cómo se resuelve este asunto de la bruja carmesí. Fíjate, ahorita sí ya te conoce un poco lo que tú decías, que no te gusta este rollo de cómo va saltando de épocas en épocas. A mí, que no soy particularmente fan de Conan, me gustó mucho más. Creo que si se hubiera ido por orden cronológico hubiera sido hasta cierto punto aburrido. Sobre todo porque empezamos justamente con el final. O sea, lo primero que vemos es a Rey Conan. Y no es elemento, este recurso que utiliza Aaron para darle dinamismo a la historia, a mí me funciona perfectamente, porque tampoco es que esté tan familiarizado con la vida de Conan. Y me gustó de repente verlo en su etapa de ladrón, me gustó verlo de joven, me gustó verlo de viejo. El capítulo del número 4, que es el primero que dibujé, justamente es afino, que es este Rey Conan que está enfermo y que no lo quieren dejar salir, pero como él es Conan y es muy macho, él es como los viejitos ahorita con el COVID que no quieren, que le dicen, señor, no salga porque se mete mal y usted es población de riesgo y le vale gorro. Así Conan sale y se pone esta bandana, de hecho si sí, viene este motor, ¿sabes? Este de biker. Se vuelve básicamente Batman. O sea, porque sale a combatir el crimen. Sí, sí, sí. De la ciudad que él debería de estar protegiendo sin hacerlo. Sí, no, unas buenas reformas, una policía sólida ayudaría, pero bueno, eso pasa cuando pones a un bárbaro de rey. O sea, no son los mejores administradores. Pero te da ese número. Sobre todo si entendemos que es justamente un personaje macho alfa que lo que va a hacer es va a hacer barbaridades, es un número excelente. Y lo menciono porque es como mi favorito de los de todos. Todos. Sin embargo, me agrada porque si vas viendo, manteniendo su personalidad, si lo vas viendo en distintas etapas, incluso de la de madurez. No sé si lo ves más babosón cuando está empezando. Sí, cuando está joven, un poco más. Incluso hay uno donde se encuentran los niños. Ah, estos niños que no mencionamos son los hijos de la bruja carmesí. Y a lo largo de todo, o sea, no solamente ves a Conan en distintas etapas, sino cuando se topa a estos niños en distintas etapas. Sí, más al final descubrimos que los niños lo han estado siguiendo durante toda su vida. Y que de hecho todos los números que viste son momentos en los que los niños estaban ahí. Así es. Entonces, sí, o sea, digo, no es, o sea, dentro de quejas, es como una queja muy menor la que tengo. O sea, yo siento que le hubiera dado un sentido más épico a los tres números. A mí me pareció bastante épico, sobre todo por el final. Pero sí vamos a contar el final, pero no. luego. Digo, es esas de que dices, bueno, es que está muy chido, pero yo creo que si lo hubieras hecho así. Pero en general me gustó mucho eso, cómo va cambiando, cómo cada historia es un poquito diferente. Lo que comentábamos antes, que si has leído en historias de Conan, has leído todas. Yo creo que Jason Aaron sí le echa un poco más para darle cierto giro a cada una. En lo personal, a mí la que más me gustó es en la que está atrapada en un barco. Esa me gustó mucho porque también le da eso de que es una situación en la que Conan, bueno, al final sí lo arregla peleando, pero durante todo el tiempo dices, aquí tu espada no te sirve, estás atrapada en un barco, no hay nada que comer, no hay nada que tomar, no te puedes ni siquiera dormir porque si tienes que navegar tú el barco completo, si te duermes el barco empieza a darle para donde quiere, que tampoco es que Conan sepa a dónde va, pero bueno. Pero aparte, ese final es muy bonito, ¿no? Cuando llega al bar que quiere contar su historia y que no lo pelan tanto. Que dura solo, no me acuerdo, duran va semanas creo solo, y luego llegan unos piratas como a quererlo matar, entonces él se sube y los mata a los piratas, hasta los empieza a matar hasta que dicen, bueno, ahora tú eres el capitán del barco, entonces se pone a pistear con ellos y quiere platicar con ellos y está como muy feliz y se da cuenta que a él le gusta estar con gente, que no le gusta estar solo, que también es parte de lo que mencionamos, que es un personaje muy simple, pero algo que tiene Conan en casi en todas sus historias es el hecho de que no le gusta estar solo. Le gusta el sentido de la comunidad, pero no puede estarse como quieto. O sea, su naturaleza es estar siempre vagando, buscando aventura. Pero si no es este personaje estoico y amargado que recele así a la compañía, sino que le gusta, o sea, realmente le gusta la compañía, le gusta la fiesta, le gusta emborracharse y contar historias y todo. De hecho, esto es de los primeros números de Roy Thomas, pero es justamente, creo que es justo en el primero. O sea, las aventuras de él comienzan casi cuando ve a unas personas que están peleándose con otras y como que él va a defender a los débiles, pero él va con intención de pelear. A él le gusta la pelea, le gusta echar el papaya. Entonces, rápido se hace amigo de los demás. Y sus amistades sí le duran varios números. Digo, No, en este cómic no, porque justamente cada uno es brinca bastante tiempo. Pero sí, en los originales sí los amigos le duran y regresan y van y vuelven y todo. Y sí, pues sí es cierto, yo recordaba que. Pero sí, como que no lo pelan tanto, ¿no? O sea, como que él quiere estar platicando o lo estoy confundiendo. Sí, no, de hecho, si es esa misma, de hecho, los piratas se desmayan de borrachos y él insiste como en querer seguir la fiesta y contándoles historias y así. Pero sí, también tiene eso, o sea, bueno, hablando ya del personaje, este detalle de que es heroico, pero no es un héroe. O sea, no es necesariamente bueno, o sea, es un ladrón, es un pirata, pues él se hace la vida matando personas, no se involucra en conflictos y en guerras donde no cuestiona tanto la moralidad de la situación, o sea, no dice, ay, bueno, el ejército que me contrató está invadiendo y está mal, sino él dice, pues va, y mata, Sí, su código moral es muy ambiguo, o sea, porque sí lo tiene, sí es como, si le están pagando, él es fiel, aunque le paguen menos y no se vende al mejor postor. Sí. A menos de que lo traicionen, pero no es que se fije en cuál es el propósito de quién lo está contratando. Sí, no, eso. Sí, tiene eso, no miente, también, o sea, no miente, él considera que es un signo de debilidad, mentir. Y no golpea a las mujeres. Sí, es muy caballeroso y él tiene, tiene esta. No sé si sea caballero, o sea, ay, no golpeas mujeres, bueno. Sí, tú te pasaste de caballero. No, pero hay varias historias donde les regala como sus como fortunas y así, o sea, sí, caballeroso no es la mejor la palabra, pero lo que sí tienen estas historias que tienen sus tintes, sí tienen tintes misóginos, es que la mayoría de las mujeres terminan traicionando a Conan. Y él queda como el soldado caído. Entonces yo creo que en esta nueva, iba a decir esta nueva realidad, esta nueva normalidad, no. Yo creo que en estos años sí se puede hacer una revisión muy crítica del personaje, pero pues nuevamente estamos hablando de alguien que fue creado hace casi un siglo. Y es curioso cómo Aaron sí logra adaptarlo, porque sí le quita un poco de esas cosas. Sí, y de hecho no me sorprendió, bueno, cuando yo empecé a leer Conan, que no tiene mucho que empecé a leer Conan, sí pensé que iba a haber como que a lo mejor me iba a topar con estas situaciones que a lo mejor ahorita ya no son bien vistas, que a lo mejor me iba a envejecer también. Pues lo sorprendentemente envejeció mucho mejor, o sea, hay muchas menos cosas que cambiarle que James Bond. Bueno, también te fuiste con el otro extremo. Sí, bueno, o sea, James Bond que a mí me encanta James Bond, yo soy muy fan de. Sí, pero que estoy seguro que más de una de esas cuenta como violación. Pero bueno, en ese caso, si los pones así, sí con el más caballero que James Bond. Bueno, pero sí me sorprendió que no es tan, o sea, no tiene tanto este problema. O sea, no hay que cambiar cosas, a lo mejor solo hay que empezar a eliminar ciertos clichés narrativos, como que las mujeres siempre lo acuchillan al final. Pero curiosamente sí. En esa historia de Roy Thomas que te digo que escribió la nueva que escribió, termina así. A ver, bueno, es un hombre de tradiciones, Roy Thomas. Ay, ya el señor ya es grande y él también creció haciendo este Conan. Sí, pero tío, no, o sea, desde Dark Horse no se ve tanto eso. O sea, y más que algo que tengas que cambiar inherente al personaje, simplemente un cliché de narrativo que tú como escritor necesitas evitar. O sea, no es que sea problemática la situación. O sea, es problemático porque lo haces mucho, no porque sea algo que esté ya impregnado en el personaje y que diga, o sea, como menciona el caso de James Bond, que si es así como, madre, ¿qué hago con este güey? No es que porque salga una mujer te va a traicionar, pero no es que, no porque sea mujer no va a traicionar. Hay que saber jugar con. Exactamente. De hecho, justamente estoy reviendo ahorita la historia esta de las prostitutas. También la manera en la que manejan ahí es. Yo creí que ese va a ser el momento en el que, claro, de hecho, sí, Jason Aaron, sí. Cae un poco en el rollo del todas mías, porque al final todas las prostitutas se enamoran de él. De Conan. Y están dispuestas a matar por él y a tener sexo sin pago por él. Sí. Y es como, ok, ya. Sí, esta parte sí llega a ser el sueño de bueno, o sea, al final. Un niño lector. Sí, pues bueno, al final Conan siempre sí ha sido una fantasía de poder masculina, o sea, sí es eso. Es un elemento difícil de quitar. Yo cuando empecé a leer ese número dije, Jason Aaron, te la vas a aventar. O sea, si era así como el momento donde está caminando por el filo de la navaja, o sea, si le podía salir increíblemente mal ese número. O sea, sí, sí, sí. Me sorprende que se haya arriesgado a hacerlo, pero creo que lo hizo bastante bien. Al final, por ejemplo, sí les da como una personalidad a todas las chicas. No. En 22 páginas y con pocos diálogos. Sí, con pocos diálogos. Chulada. Les da toda una personalidad, les da pequeño, o sea, un trasfondo a cada una. Les da aparte mucha agencia, mucha libertad. Bueno, no mucha libertad, es que no es libertad. Personajes activos. Uh-huh. No solo están ahí para verse guapas. A pesar de que en la trama es como para lo que están originalmente, sí crea personajes de ellas. Incluso la manera en que empiezan como a enamorarse de Conan está como bien hecha. O sea, hay un momento donde sí, cuando lo ven peleando con los lobos y que dicen, ¡oh, mira cómo pelea! Y la frase esta es que antes de estar con un hombre en la cama debes verlo bailar con el acero, y nunca habíamos visto un hombre bailar a algo así. Es una frase así como que, okay. Pero después de ahí tienes esa escena donde platica con ellas, se pone a pistear con ellas y a contar historias y convive con ellas. Y aparte creo que ni se acuesta con ninguna, ¿no? Eventualmente sí, pero al final se acuesta con todas, pero no ocurre así desde el principio. Sí, como que trata de desarrollar así como una amistad. Además de que, bueno, sí, ahorita dije que sin pago, pero no, ya les había pagado desde el principio, ¿verdad? No, pero no les paga para acostarse con ellas, les paga para llevárselas. Para llevárselas. De hecho, le paga el burdel para sacarlas del burdel, que todo el mundo sabe que eso es muy caro. Digo, me han contado que todo eso puede ser caro, porque las necesita para la extracción. Uh-huh. Sí, pero sí, ese era el número donde... Sí, paga, pero no para eso. Pero dije, te puede salir todo mal, pero creo que en general sale bien. Sí tiene momentos... Al final también creo que sería interesante la perspectiva de una mujer, o sea, no sé qué opine. Curiosamente este número lo platiqué con la tía Panini, con Eli, y a ella le gustó mucho este cómic en particular, pero ella es muy fan de J. Scott Campbell, entonces luego hablo con ella para saber más de sus gustos, porque a lo mejor tiene gustos más masculinos de los que ella. También otra cosa. Saludos a la tía Eli. Otra cosa que también siempre es complicado con Conan es el aspecto visual, porque yo creo que mucho, bueno, o sea, mencionamos de cosas que han envejecido, uno de los elementos que a lo mejor podrían ser más cuestionables es la estética de este mundo, de que básicamente si eres mujer estás medio desnuda todo el tiempo. Así, si eres mujer vas a estar medio desnuda. Pregúntale a Belit. ¿Sí? Está bien pasado de lanza su diseño de personaje. Que su atuendo es básicamente joyería exuberante. O sea, cuando Poison Ivy te puede decir, ey, qué pedo, piensa en los niños. Sí. Mira que también ya salió el cómic de Marvel y lograron medio trabajar ese detalle. El cómic no me gustó mucho, pero... Bueno, hice reseña de ese cómic para el sitio, sí mencioné, creo que lo manejan bien, lo empiezan a manejar en este aspecto de que es, mientras más segura de sí misma se siente, menos cubierta está, es como una señal de como de fuerza. Lo van manejando también en el sentido de que ella es una pirata que está en lugares calurosos, todo. Entonces lo van justificando bien, cada vez está un poco menos... vestida, pero siempre es como práctico porque se la pasa trepando mástiles y... Yo no sé qué tan práctico sea que te esté chocando todas las... Pero... las joyas. Pero, el último brinco, o sea, la historia llega hasta cierto punto donde todavía trae tela, o sea, todavía está vestida con tela. La escritora no supo qué hacer para brincar al punto donde solo trae joyas. Entonces ya en la última página dijo, ya, dibújala como siempre, ¿sabes? Que dijo, no sé, no puedo, este puente no lo puedo construir. Pero sí, creo que visualmente lo manejan también bastante bien. O sea, el diseño... Claro, también en el caso del... Perdón, pero el caso de la desnudez, pues Conan se la pasa desnudo casi todo el tiempo. Nada más el taparrabo. Sí, digo que en general es la estética de este mundo. Nada es que sí es el aspecto de el todos los hombres son fantasías masculinas, pero de poder, bueno, depende de tus gustos. No, no voy a juzgar, no voy a generalizar, pero sí, la construcción de Conan sí ciertamente no es. Puede que el personaje sea sexy, pero no es, no es pensado desde el aspecto sensual o sexualizante, sino como alguien fuerte. De lo viril que puede ser. Sí, sí, lo más. Y todas las mujeres sí son en desde este lado, pues más sensual. Pero aún así creo que lo manejan bien. Creo que, o sea, al final esta es la estética de este mundo. Cambiarla yo creo que estaría mal. Y lo manejan con, pues creo que con gracia, con bastante gracia. Entonces sí, creo que en general en ese lado de cómo he envejecido, creo que no se nota. O sea, no te podrían decir que este personaje lo crearon este año y no lo sentirías. No sé qué tanto así, porque también ya uno ya tiene, justamente con Conan más que con otros personajes del subgénero, ya lo tienes como muy, muy en la cabeza como para decir, mira, ¿a poco no parece que era ahorita? Lo que sí es que creo que Aaron logra traerlo a no ya el siglo XXI, porque ya Dark Horse lo estuvo trayendo todo este siglo, pero lo presenta perfectamente en el contexto Marvelita, porque también Marvel ya tiene algunos años en los que está trabajando justamente esta política más liberal, más progre, en el sentido de, pues justamente de ir eliminando la toxicidad masculina dentro de cómics, que en su mayoría son leídos por ñoños tóxicos masculinos. O sea, no es que seamos ñoños hombres, sino que aparte la mayoría sí. O tenemos ese problema de que lo estamos trabajando. Con Conan es bastante complicado. Sí creo que es un personaje que apela totalmente al mercado masculino heterosexual. Y eso que tú mencionas de checar la opinión femenina no es para nada mala idea. La verdad es que tengo que decirle, ya platicé un poquito con la tía Eli, pero fuera de ella no conozco muchas fans de Conan o que les guste o algún número de Conan. Y sería un buen experimento. Sí, no, o sea, ciertamente no es el mercado, o sea, no es algo que. Pero sí, sí sería un experimento interesante. Tal vez comience mi esposa a leerlo. Pero bueno, creo que no va a suceder. Aparte creo que nos habíamos vendido bien. No. Pero no, pero además, o sea, aunque como decimos, no es el mercado objetivo, no creo que sea agresivo o repelente para una mujer. O sea, no creo que si lo agarres y lo leas y digas, toqué. Pero sí, aparte que es pues un cómic de muy buena calidad, que es algo que creo que siempre es un plus fuera de las políticas del cómic. Creo que el hecho de que sea un muy buen cómic es algo muy importante. Sí, no, esta serie en particular sí lo es. ¿Qué otro número? Otro aspecto que me gusta, bueno, que tiene el universo de Conan y que aquí usan bastante y que a mí me gusta mucho es todo este aura lovecraftiana de terror cósmico que siempre se ha manejado en Conan. Siempre ha tenido esto de que hay como dioses y seres incomprensibles de más allá con tentáculos que infectan o te vuelven loco y así. Esta serie se inclina mucho en ese lado. De hecho, ¿cómo se dice el nombre del demonio? Razazel. Razazel es ese tipo de criatura. Igual este número, el que mencionas, donde están en el dios que está debajo, que al final resulta ser un gusano gigantesco que es tan grande que en sus entrañas ya hay ecosistemas enteros. Sí, sí, que tiene a todos envueltos en una. Pues es una montaña, ¿no? Están todos dentro de la montaña. Sí, sí, pero el gusano como que se. Empieza a alucinar Conan con todos estos monstruos previos que había derrotado. Peleado. ¿Qué ves? Yo creo que de los más populares es el chango con capa. No, pero sí, cuando sale es como que ¡ay, este lo conozco! Es el chango con capa. No, el cara de elefante. Ah, el elefante, nada, el chango con capa es más popular. Siempre que hay un chango con capa. Será el más popular. Sí, cierto, cierto. Pero sí, ese número en particular que es todo este homenaje a los villanos clásicos. Que te digo, si estuviste leyendo en paralelo los cómics, los tomos estos de los clásicos de Marvel, si era así como, oh, checklist, perfecto, sí. Este ya lo vi, este ya lo vi, este ya lo vi. Me imagino yo que para los que sí tenían ya el conocimiento previo, ese número habrá sido muy bonito. No sé, a mí me gustó y ni siquiera puedo decir que sea especialmente fan de Conan. Sí, no, y ni conocedor ni mucho menos. Y en efecto termina siendo que es toda una alucinación, que es este dios raro. Este gusanote infinito. Sí, yo sí me quedé así como, ¿qué pasó aquí? Me sacó un poquito de onda. Pero nuevamente es parte de la esencia de Conan. Cada número le da ese toque de... De la esencia del personaje. Sí, del cariño que le tienen. Sí, porque desde los relatos de Robert G. Howard trae esto. Robert Howard tenía mucho los dioses serpientes, pero sí metía mucho estas ideas de terror cósmico que pierden un poco de su encanto cuando Conan les gana con una espada, pero pero está muy chido que estén ahí. Te doy el número este que mencioné del barco. Me gustó mucho el ídolo este de que en cuanto toca sangre se convierte en un monstruo con tentáculos que infecta todo lo que toca. No es tanto el terror cósmico, pero el número de cuando regresa a su tierra natal y que todas las personas son ahora como zombies. Ah, ya, el de la abuela. Sí, que serpientes se les meten a los oídos y, o sea, estos elementos que, sí, sí. Que al final el mundo de Conan es un mundo de fantasía, pero es un mundo de fantasía feyona. O sea, no hay como elfos y unicornios, es más bien dioses serpientes. Sí, sí, sí. Entonces sí me agrada que se inclinara mucho a este aspecto de Conan. Y que redujera bastante la cantidad de hechiceros que salen. Salen bien poquitos hechiceros para hacer unos 12 números de Conan. Bueno, eso es cierto. Tal vez dos. Estoy tratando de recordarlos, pero salen pocos. Pero nos podemos ir número por número, pero también ya está un poquito... Sí, nos tomaría tiempo. No es tan repetitivo, pues, porque cada número tiene cierta individualidad. Yo creo que es de estos cómics que en Estados Unidos irlos comprando mes con mes o cada que saliera no te causaba el dolor de gastarte los $4. Claro que luego mencionamos mucho en el programa de los viernes, porque es cierto, a veces uno termina esperándose ya a los trade paperbacks, como lo hace Isaac. Sí, porque esa clase de lector. Porque viejo. Porque no solamente es más fácil, porque ya las historias vienen así pensadas, sino porque también es mucho más económico y porque hay muchos cómics en la actualidad que un número no te sabe. Uh-huh. Y creo que estos, particularmente estos de Conan el Bárbaro, al ser todos autoconclusivos, solamente ligados por la historia de Razzazel por detrás, lograban justamente el que te sintieras contento de llevarte un cómic de Conan, que aparte así eran en los 70, eran cómics de un solo número donde ya te contaban ahí toda una historia, y también eso es algo que logra rescatar Aaron en esta presentación. Sí, y que creo que, bueno, pero que creo que esa historia de trasfondo, a pesar de lo que mencioné antes, creo que él sí logra darle esa sensación épica a la historia. O sea, de que es... O sea, sí, las historias de Conan por solas no son muy épicas, pero ya cuando las juntas, pues sí es una vida épica. Entonces es lo que logra Jason Aaron con esta historia de la vida y muerte de Conan. Y es hora de llegar a la muerte. Sí. Este, ¿te parece? Que, pues, sí, no, que de hecho, bueno, los últimos tres números son como el clímax. Ya los últimos tres números se ubican en el presente. El número 10 es, de hecho, se cuenta la historia de los niños, los hijos de la bruja carmesí. Uh-huh. Está muy padre ese número, que vas viendo los demás números, pero desde el punto de vista de los niños. Sí, sí, sí. Y tienes ese momento donde se encuentran con Conan y todo esto. Es esos momentos que te digo que lo ves más babosón, porque se lo topan cuando está chavito. Y también es como que él cree que está salvando a los niños, es como que de unos vagos por ahí, ebrios violentos esclavistas, algo así. Sí, sí, y es como, vamos, realmente esos niños se iban a matar a los otros, o sea, realmente terminó salvando a los ebrios esclavistas. Sí. Pero pues Conan está así de... soy tan fregón que salvé a estos niños que ni van a durar mucho por aquí, pero yo los salvé ahorita. Ah, porque si dice, seguro morirán pronto, pero bueno, y sigue pisteando. Porque aparte iba todo ebrio y... Que aparte, este número también sirve mucho para ver este mundo, o sea, como lo cruel que es el mundo donde vive Conan, Iboria, sí, bueno, ¿no? La era Iboria. La era Iboria, o sea, porque lo... O sea, cada lugar que llegan los niños los tratan de explotar, los tratan de matar, los tratan de vender. Y estos niños acaban matando a la gente. O sea, bueno, estos niños al final son asesinos que creen en este dios de la sangre. Sí, son niños eternos porque son los hijos de la bruja. O sea, no envejecen. No envejecen. Pero sí es sí ves y dices, ay, como si está como culero. Digo, no, no hay unicornios y elfos aquí. Entonces, este número está muy, muy... Me gustó mucho, pero yo creo que, bueno, junto con el de Barco, mi número favorito es el penúltimo número. Donde ya matan a Conan y Conan va al más allá, pero de su raza, de los cimerios. Que es básicamente estar en una aldea cortando leña. Sí, es como que... ¿Se supone que sea el cielo? O sea, era como que su afterlife, ¿no? Era... Bueno, o sea, no el paraíso necesariamente, porque de hecho es como una religión muy curiosa. Ellos le rezan al dios Crom. Bueno, no le rezan, los cimerios no rezan. Y ni le piden nada. Porque a Crom no le importa. Sí, a Crom no le importan. Entonces, pero cuando mueren van como a ese lugar. Sí, ese nombre es muy bonito porque aparte cuando llega Conan llega como niño y ve a sus papás. Entonces Conan, siendo Conan, lo que hace es, yo aquí no pertenezco, de aquí no soy, y ve esta montaña a lo lejos y decide ir tras ella y va creciendo. No nos explican si pasan todos esos años, que yo creo que no, más bien como que crece nada más. Sí, conforme va subiendo la montaña va creciendo, va envejeciendo. Y la montaña le manda cada vez castigos más severos, le manda por ahí un puma o algo así. un tigre de dientes de sable que se lo come. Y cada vez que muere, resucita abajo de la montaña y empieza a subir. Y así hasta le cae un rayo, le avientan una avalancha. Y él, bueno, va creciendo hasta que logra llegar a la cima de la montaña. Y en la cima de la montaña está Crom, que es, ¡tan, tan, tan! que es el dios de los cimerios. Tío, que es... en este número me gustó mucho, aparte es como un tema que Jason Aaron siempre, bueno, ha estado metiendo mucho en sus cómics. Jason Aaron, él es un... No recuerdo cuál es la palabra, pero básicamente odias a Dios. Okay. Es una creencia... son básicamente como... No son ateos, porque sí creen en Dios, nada más lo odian. Sí, como que eres un ateo que creas un dios para odiarlo. Okay. Porque sí, porque tienes que ser ateo, porque si no básicamente serías un católico que marcha feliz al infierno. Ok. Sí, sino como que eres una... O sea, él sí dice, él era católico de joven, dejó la fe. Pero su creencia es esta, como la idea de O sea, si Dios existiera, lo odiaría, porque pues... ¿Cómo permite que pasen estas cosas? Todo. Es algo que, si ya que lo sabes, se nota mucho, mucho, mucho en su etapa en Thor. Y en una serie que tiene que se llama The God Damn, que se ubica... Acaba de salir el segundo arco. Sí. Entonces sí es como esta... Bueno, tiene esto, entonces... Si lo ves y dices, ah, Jason Aaron, ¿no? Otra vez tú. Que tu protagonista escala escala la escalera del cielo para pelear con su dios. Sí, seguro es Jason Aaron. ¿Solo saberlo? Entonces sí, pero está muy bueno. Sí, es como un tema, pues es un tema que le gusta y creo que lo maneja bastante bien, porque no es tan en tu cara. Al final siempre te lo presenta como en escenas de acción y en peleas a través. Y aquí pues al final es Conan peleando con un monstruo de piedra grandote. Sí, con el que no puede. Sí, con el que no puede. Y se me hace muy interesante porque, o sea, él le dice, o sea, te doy este es tu regalo en la... Después de la vida es estar aquí a la sombra de la montaña, teniendo una vida, como una vida tranquila, aquí vas a estar. Y él dice, no, o sea, necesito regresar a mi mundo. De hecho, le pide ayuda para enfrentarse al dios de la sangre. Le dice, ¿qué? Ah, de hecho, aquí también entra este tema como de que en el mundo de Conan hay dioses y muchos dioses seres, pero como que les vale madre el mundo. Porque le dice, ¿y qué va a pasar si el dios de la sangre sale? Pues sí, supongo que sembrará el caos durante algunos años, destruirá todo hasta que alguno de los otros dioses decide intervenir y después supongo que habrá una guerra. No sé, Crom no le interesa. Pero si mencionas, esto pasa de vez en cuando, o sea, esto para nosotros es como un martes, básicamente. Sí, sí, es como un ligero inconveniente. Bueno, igual se van a poner molestos los demás dioses. Entonces, hasta que al final Crom decide regresar, le dice, ¿sabes qué? Tu castigo. Como un pinche mosquito que te está ya. De tanto que estoy chingue, le dice, te voy a regresar a la vida. Y tu castigo es que vas a morir como viejo y decrépito. Sí, es algo así, ¿no? Lo que, que no iba a morir. Que no iba a morir, que sí, o sea, iba a vivir para siempre y se iba a ir haciendo viejo así hasta. Sí, es como que aquí ya no te quiero yo aquí. También es pues, una interpretación, fíjate. Pero bueno, la cosa es de que básicamente regresan a Conan y por lo pronto no va a morir. O sea, esa es una de las cosas que no esperabas que muriera Conan nunca por cómo era. Y no esperabas que murieras en el número 12, que después de que Marvel lo comprara. Sí. Sí, bueno, era lo que había, ya. Sí. Lo demás. Guarden todo, apaguen las luces. La muerte de Conan realmente es la del 10. Te digo, sí ves cuando muere. No te dicen que va a resucitar. Claro. Y ya, bueno, el número 12, no me molestó. O sea, es bueno, es como todos los números, fue bueno. Pero creo que sí es un poco anticlimático después del número 11. O sea, como que yo sentí ese más como el clímax, el trepar la montaña, enfrentar a Chrome, se me hizo como el momento cúspide de esta historia. Y este donde ya, bueno, empieza, sí logran resucitar hasta cierto punto al dios de la sangre. Los niños se convierten en unos monstruos, hay una pelea, llega el hijo de Conan a ayudarlo con unos soldados, pelean, cortan cabezas, cortan brazos. O sea, está bueno. Alguien decía que era un Deus Ex Machina y es como, pues no, porque si desde el principio dicen que por ahí andan estos, o sea, no es como que las águilas salieron de repente. Y si tiene sentido que si secuestras al rey de un reino, lo busquen. Sí. Entonces, sí, no siente que saliera de la nada, o sea, tío, pues tan solo por esta lógica de, bueno, pues sí es cierto, se llevaron al rey, qué pedo. Pero sí es como un epílogo muy largo. Porque vienes de 11 números, no sé si perfectos, pero sí bastante buenos. Y si el último es como, ok, pues ya nada más, ¿qué pasa después de que regresan a Conan, básicamente? Sí, aparte, sí es complicado escribir lo que sigue después de escalé los cielos y enfrenté a mi Dios. O sea, sí es como complicado que sigue y que se sienta igual de... así de climático. Aquí voy a sacar mi ignorancia de Conan y de que aparte no lo investigué en Google antes de hablar, pero ¿se había enfrentado a Chrome antes? Fíjate que tampoco lo sé, no investigué en ninguno de los cómics que yo he leído. Había enfrentado o había encarado a Chrome de ninguna manera. O sea, sí, no, porque yo tampoco hasta ahorita jamás lo había leído. De hecho, ahora que lo pienso, es la primera historia que trata el aspecto de la religión de Conan. Porque, o sea, aparte hay otra historia que es como el número 2 o 3 que se llama Los Cimerios No Rezan. Porque sí, usualmente era más bien su catchphrase, sí, que era por Chrome. O sea, no tanto, pero nunca se manejaba como, pues, como su fe, como que eso fuera su fe. Esta historia sí lo mete porque, pues, Jason Aaron. Pero sí, nunca la había visto tratado este aspecto de Conan como tal. O sea, sí era, pues sí, él cree en Chrome. Y Chrome es un dios al que no se mete, no te ayuda y no le rezas. Entonces, es como... Sí, era como un maltrato en lo que a religiones se refiere. Sí, sí, pero también desde el principio te mencionan a que Cimmeria es un mal lugar para vivir, que realmente ellos no deberían de estar siquiera ahí porque no hay como que mucha vegetación, hay mucha manera donde crecer. Los inviernos son muy, muy crudos y largos. Sí, no, es un lugar bonito. Como la Sierra de Durango. Por Chrome. Saludos a la gente de Topia, no sé. Pero sí, es un aspecto que fíjate, hasta ahorita que lo estamos, o sea, lo había pensado en ese número especial, pero sí, también ese otro número de los cimerios no rezan. Y durante sí bien mencionan varias veces que los cimerios no le piden nada a Chrome, como que Chrome no le pide nada a ellos, todo es un acuerdo extraño. O sea, si en lo que a religiones se refiere, no sé por qué se formó. Pero sí, el último número está bueno, tiene una batalla. Me gusta mucho el diseño de Razazel. Razazel, me gustó mucho el diseño, que es como esta criatura humanoide hecha de sangre con bocas por todos lados y que todas muerden. Entonces sí, me gustó mucho. Está bueno, no es para nada un mal número. Tus fetiches son raros. Específicos. No es para nada un mal número, pero sí creo que a lo mejor sí es desenlace. Pues, salió bien. Y también si eres muy cínico, también es como decir, ay, todo esto fue un prólogo nada más para King Conan. Para mí. Que es básicamente, o sea, no es que sea un prólogo porque es una historia con principio y fin que te deja abierto a nuevas aventuras, como cualquier otro cómic. Pero sí creo que si vas a leer Rey Conan de Aaron y de Azra en el futuro, pues esta historia es como la debiste haber leído antes. Sí, pero fíjate, a mí sí me dejó bastante emocionado por lo que sigue. Yo llegué a esta historia pensando que iban a ser, que él nada más iba a estar 12 números. Cuando leí el último número y me enteré que venía algo más, sí dije, lo voy a leer. Yo ya había leído lo que es la historia de King Conan, de lo que publicó Dark Horse, que es este tomo enorme y pesado que tengo aquí. Y lo voy a presumir porque, claro que sí, porque es muy difícil de conseguir. Muy grande y muy bonito. Este sí adapta historias de Robert E. Howard, de la etapa de King Conan. Que, de hecho, Robert E. Howard no le dio un final a Conan. Tristemente, él se suicidó antes de... Dejó una historia inconclusa que se llamaba Los Lobos en la Frontera, que no se sabía si iba a ser como la última historia de Conan. Pero Conan como tal, o sea, de su creador, no tiene un final. Este cómic le da un final, pero sí es un final así como, y Conan agarra un barco y se va. La verdad, yo espero que Jason Aaron no adapte las historias de las originales. A lo mejor les parecerá sacrílego a algunos de los fans, pero yo sí espero que no cuente las mismas. Ahorita en sí le tocaría adaptar La Hora del Dragón, que es como la gran novela épica de Conan. Yo espero que no lo haga, no porque no me gustaría ver la versión, sino que, por ejemplo, ya está aquí, hay una versión ya de Roy Thomas de esa misma historia. Entonces sí espero que Jason Aaron trate de explorar como caminos un poco diferentes. Que aparte este cómic justamente lo demuestra, sí toma más riesgos, aún no se basa enteramente en relatos específicos de Robert E. Howard, al contrario de todo lo que hicieron, sobre todo en la etapa clásica de Marvel. Entonces, pues yo también espero con ansias el siguiente capítulo, porque si bien creo que lo dije como 5 veces ya, pero lo volveré a repetir, no soy conocedor ni muy fan de Conan, a mí esta saguita de Jason Aaron sí me pudo encantar y me gustaría ver qué es lo que viene. Sí, y tiene todo el potencial para ser como si una gran épica de Conan de Jason Aaron. Entonces sí, ya lo hemos dicho en la parte sin spoilers. Bueno, en parte muy alta recomendación. Sí, no, totalmente. De hecho, estos cómics, ya lo mencionamos un poquillo, pero aquí en México los publicó Panini, muy pegados a la versión original. De hecho, ahorita, justamente, y es la razón por la que estamos haciendo este video, hace unas semanas salió ya el número 7, porque aquí fueron cómics dobles. Entonces, pues sí tenemos los 12 capítulos en 7 números, bastante accesibles, porque salieron en 42 pesos los cómics dobles, lo cual ya también es la única grata que publican ellos. Entonces, está bueno para echarle el ojillo. Y aparte, se incluye en una historia extra de esa Trivik, bastante malita. Se llama El Éxodo. Sí, es escrita y dibujada por él, que es básicamente, miren qué bonito dibujo. Que aparte eres el que hace las portadas. Sí. Y no soy muy fan de sus portadas. Me gustaban más las variantes de este otro, de Magnus Azar, que no se publicaron aquí en México. Pero me gustaron, ¿no? Pero para lectura, que son económicos, accesibles. En general, son traducciones españolas adaptadas para el mercado latino. Pero, pues, y sí creo que Conan no es como los otros cómics que hemos hablado recientemente, que sí necesita una traducción muy muy buena. Sin embargo, siempre recomiendo yo más si pueden irse por la versión original. Sí, en Estados Unidos está disponible en 2 tomos y ya se anunció una edición en pasta dura recopilando los 12 números para enero del próximo año. Que esa sería la ideal. Sí, por el arte, la verdad sí me gustaría tenerla en ese formato. Vale la pena. Pero en general, la opción que ustedes pues más se les acomode, que más mejor les parezca, yo creo que si les gusta el género de fantasía pues sí un poco oscura, creo que es una buena opción. Si nunca han leído Conan y les llama la atención, también creo que es un buen lugar para empezar. Y si son fans de Conan de toda la vida, yo no lo soy, mi conocimiento es superficial, pero si son fans de Conan de toda la vida, yo creo que este es un buen capítulo, aunque nuevamente también yo lo he dicho, no sé tanto, a lo mejor es ofensivo y respetuoso con el legado, pero curiosamente no he visto haters de esta etapa, entonces yo creo que Es un qué refrescante. Sí. Se me hace que es un arco bastante recomendable para cualquiera que quiera acercarse al género de espada y hechicería. Pues sería todo por esta ocasión, ¿no? Así es. Di tus redes sociales. Ok. Bueno, a mí no me encuentran en redes sociales, pero pueden encontrar mis artículos en La Covacha. Pueden encontrar mis artículos en La Covacha y pues, nada más. Y bueno, y estos videos en los que ahora estoy trabajando. Y pues, ya saben, visiten La Covacha en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. No vamos a abrir TikTok, lo siento. Quizá abramos un grupo de WhatsApp, si es que ustedes quieren. Pero no dejen de suscribirse al canal, activen la campanita si todavía no lo hacen. Todo eso nos ayuda mucho. Dejen sus comentarios, díganos qué otra historia les gustaría que platicáramos. Sea buena o sea mala, la verdad es que estamos echándole un vistazo. Yo creo que a lo mejor vamos a echarnos uno de la muerte de Superman. Hay que hablar más de la muerte de Superman. O algo por el estilo. Y pues nos vemos la próxima semana. Hola. Adiós.